Depornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3 desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Acá estamos en esta tarde de viernes, arrancando, de viernes no, de miércoles. Miércoles. Ya estaba pensando en lo que viene, viste, uno está siempre atento, pero bueno, ya que está, presento a mis compañeros de siempre, al Tincho de Lelu. ¿Qué tal, ¿quieren, Nico, que lo presente con apellido o así está bien? Así está bien. No, disculpen, ¿no? Estaba pensando en otra cosa. No, digo, guardemos nuestra identidad. Guardemos nuestra identidad, por favor. Sí, porque con el nombre ahí estamos bien. Después de Rondona va a andar, claro, buscando domicilio y esas cosas y no vale la pena. Sí. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Calorcito parece, un poquito de viento, pero volvió calorcito, así que aprovechémoslo. Hay que aprovechar el sol, porque sí, cuando se vaya me parece que va a refrescar un poco. Se va a venir una tormenta. Pero bueno, este sol capaz que lo mandó deshonesto Diego Armando Maradona en el día de su cumpleaños. El día del cumpleaños del Diego. Así es. ¿Cómo es? ¿Deshonesto Diego Armando Maradona o Diego Armando deshonesto Maradona? Lo dijo de la De todas las maneras posibles, lo dijo. Sí. No recuerda bien la situación el Diego. No, por eso, si se lo preguntás a él tampoco sabe. Así que no importa, la cuestión es que hoy día miércoles 30 de octubre es el cumpleaños de Diego Armando Maradona, un ídolo argentino que ha excedido lo deportivo también. Y vamos a estar dedicándole este programa con algún que otro especial, algún que otro audio, como para recordarlo y tenerlo, claro, presente. Y de por momentos así fluido, que salga a charlarle al Diego, que hablemos, sí, de algo que a él, no tanto desde su vida deportiva, que es lo que se toca siempre, bueno, en este caso no solamente lo deportivo, sino también lo extradeportivo, pero por ahí lo menos usual, lo que no suelen usar los medios por ahí más tradicionales. Así que bueno, hablaremos del Diego mientras vaya pasando este programa. Y a ver si se copa alguien también. Vía Facebook. Sí, vía Facebook. Aportar sus opiniones, a ver qué les pasa con el Diego, ¿no? Cuando dicen Diego Armando Maradona o cuando lo ven decir algo en la televisión, ¿qué les pasa? Hay, claro, muchos, sí, que empiezan, vamos Diego, vamos, sí, Diego. Y aunque no crean, está muy dividido el tema, sí, ¿no? Sí, claro. Es un ícono popular que por ahí también eso trae aparejado justamente lo que dice Tincho, odiado, amado, según, bueno, cada criterio, ¿no? De cada persona. Pero bueno, lo que hay que destacar del Diego creo que es eso, ¿no? Que representa la cultura argentina como pocos, y con sus virtudes y con sus errores creo que lo va llevando. Así que bueno, sí, iremos hablando, charlando un poco de Diego. Sí, también un poquito de lo que fue anoche Lanús River por la ida de la Copa Sudamericana y el enfrentamiento de esta noche. Así que bueno, vamos a repasar un poquito todo eso y también una información polideportiva como siempre. Así es, y para el programa de hoy vamos a estar acompañado de música, temas que hemos elegido, todos obviamente que le han dedicado a Maradona. Pero antes de ir con el primer temita, si les parece, repaso las vías de comunicación. Por favor. Se pueden comunicar al 451-6917, nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o si no, a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com, o como decía Lelu, nos pueden escribir a nuestro Facebook de Pornauta. Che, ¿con qué tema vamos a arrancar hoy? Porque hay muchos del Diego, justo fuera de aire hablábamos también de alguno que otro, sí, ¿cuál? Que no va a estar, pero arrancamos con cuál. Con la Guardia Hereje, para verte gambetear, bien, si les parece. Así, sí, que si Pablito así lo requiere, los manda. Un par de lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo.

no sé si es homenaje, pero recordando el cumpleaños, el aniversario del nacimiento de justamente Diego Armando Maradona. Y ese final con el relato de Víctor Hugo, sí, increíble. Que bueno, no sé cómo le salió en ese momento. Sí, sí, sí. Parece ensayado, pero bueno, no se equivocó en el pronóstico, encima fue gol. Porque tal vez si no hubiera sido gol ni nos hubiéramos enterado nosotros de eso. Es verdad. Y pero si no era gol eso... Sí, no, era... No podía ser. No hubiera pasado nada, o sea, hubiera cambiado el suceso de la historia directamente. Sí, sí, sí. Futbolísticamente hablando. No, pero la verdad es increíble la pasión que le pone a ese relato. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que es uruguayo Víctor Hugo Morales. Sí, también. Pero bueno, obviamente el arraigo que tiene uno al vivir varios años en un país como bueno, puede ser Argentina. Y bueno, y también la relación, ¿no?, que hay entre Argentina y Uruguay. Un poco hace que también queramos ver, sobre todo en competencias internacionales, sí, que vaya bien. Tal vez haya tenido que ver con eso. Y Víctor Hugo, que antes de esto ya había relatado obviamente algunos que otros partidos, sobre todo jugando en Boca, y ya se lo escuchaba relatando y creo que realmente había algo que lo motivaba, ¿no? Me acuerdo de un penal, una frase la soltó como una lágrima, todo esto antes, ¿no?, del Mundial, hablando del año 81 más o menos cuando jugaba en Boca, así que creo que había algo especial ahí que a Víctor Hugo le pasaba relatando a Maradona. Claro, y yo para darle enganche a lo que íbamos a darle comienzo, ¿no?, que es lo que fue la Copa Sudamericana, yo voy a remitir una frase de Calamaro que recién citaba Fer Gómez, que Maradona tiene el don de tratar bien al balón, pero el partido entre Lanús y River no se trató bien al balón justamente, no. Por eso quería darle el hilo conductor. Muy no sé poco. ¿Qué le parece? Yo la verdad que no lo he visto, así que más que el resumen de jugada, vi Barovero. Sí. Que tapó 3-4 pelota increíble, sobre todo una González de un córner. Sí, increíble la que saca, pero no sé lo que fue el trámite. El área grande, sí, en realidad fue un partido, bueno, la verdad que bastante chato, como solemos decir acá, para no decir. Horrible. No decirlo de otra manera, no cambiar una vocal. El partido fue malo, creo que los dos especularon con la revancha que bueno, va a ser el miércoles que viene. Lanús no fue el equipo que suele salir a matar en la Fortaleza. Bueno, obviamente, especulando con que un gol de River por un error, tranquilamente. Podría hasta sentenciar la serie, ¿no? Porque un gol de visitante vale mucho en una copa internacional. Bueno, esto no se dio. El partido finalizó 0-0. Hubo situaciones para los dos lados, pero muy aisladas, ¿no? Por ahí las de Lanús sí, por un juego un poco más fluido, pero lo de River muy aislado, muy a lo lejos también, un equipo muy largo. Sí, por ahí en el primer tiempo parecía que Lanús le dejaba un poco la pelota a River para ver qué hacía, ¿no? Para que se armen algunos espacios. Y poder contrarrestarle. Después ya no, después ya tuvo la pelota. No, después ya creo que fue una estrategia bien planteada. De todas maneras no convirtieron el gol, que eso fue lo que le faltó seguramente. Pero desde el lado de River, la verdad, poco y nada. Bueno, tuvieron la pelota bastantes minutos del primer tiempo y no se pudieron conectar. Lanzini nunca pudo hacerse cargo de la pelota. Sí, de todas maneras... Por los laterales, cada vez menos, sí. Menos llegada. Bangioni no tuvo un buen partido, no. Ha bajado bastante el nivel, pero bueno, me parece que el empate se justifica lo que va a pasar la semana que viene, pero también destacar que Marchesín también tuvo una buena actuación a pesar del mal juego de River, sí. Tuvo tres situaciones muy claras, unas tapadas, la verdad que muy buenas también del arquero Lanús, recuerdo el cabezazo de Pesela al primer palo de sí, pique abajo, con el pie, es realmente. Muy difícil una reacción sí, de arquero sí. De handball, diría, no cualquier arquero que está acostumbrado, bueno, ahí es generalmente con las manos. A mucho, dos metros y medio, sí, además. Sí, estaba bastante jugado, aparte no fue mala la definición, porque fue de pique al piso, que suele complicar mucho a los arqueros. Sí. Después, bueno, la llegada que empieza Teo, ¿no?, por derecha y lo tiene a Lanzini tratando de meter al último defensor ahí de Lanús, también Marchesín sale a tratar rápido, muy rápido. Muy rápido. Muy rápido, la verdad que muy rápido. Y la otra que no recordaba era la de Teo, que bueno, baja con el pecho muy bien, pero define muy mal. Esas fueron las tres de River que recuerdo. Sí. La luz tuvo la que decía Tincho del Pumpito González, ahí un remate después de un córner. Tuvo también otra situación con Laucha Costa. Cogote para los pibes, sí. Que también trata de pasarlo a Barovero y creo que se queda muy bien parado también ahí, lo espera bastante. El arquero generalmente suele jugarse... Tirarse a los pies a morir y morir ahí. Bueno, no, me parece que Barovero tiene esa solvencia. Sí, muy lúcido. Sí, lúcido. Se lo posibilita el físico capaz también, porque es muy chiquitito, no tiene un problema por ahí de un arquero de una talla mayor que por ahí pesa unos 90 kilos o más o menos y por ahí le cueste más el dos tiempos, ¿no? Sería como tapar una y volver a reponerse. Sí. Creo que Barovero, eso el físico se lo posibilita. Pero la verdad que sí, fue esportivo Barovero definitivamente anoche y también muy bien Marchesín. Sí, sí, y bueno, y eso va a quedar... Para el partido de vuelta, y acá tengo una estadística bastante mala que dice que River, bueno, este es el título, River quedó a un partido de igualar la racha la peor racha sin marcar goles. Son 450 minutos lo que lleva River sin meterla en el arco contrario. Bueno, es muy te lo mucho. Dice, te lo dice bastante. Sí, y de pasar 83 minutos, ni más ni menos, en el partido que va a jugar el domingo con Estudiantes, va a igualar la peor racha de la historia. Sí. O sea, tiene casi más de un tiempo y medio para ahí derrocar esta racha negativa. Pero viene complicado el panorama por ahora. Y tiene que ganar el miércoles también, sigo sin la Copa. Sí. Para no forzar los penales. Sí, sí, se la juega el miércoles que viene Ramón. Así que, bueno, va a tener laburito en esta semana para poder aceitar el equipo. Y aunque sea, mostrar algo mejor en la cancha de River. Porque creo que es el lugar donde tiene que jugar River. Así que, bueno, vamos a ver cómo será el planteo para ese partido. No sé si llega Fabro por ahí... Parece que tiene las intenciones de ponerlo a Fabro. Creo que estaba con alguna enfermedad. No, falleció problemas la madre. Problemas familiares. El padre falleció. Fue, bueno, estuvo de todas maneras en la concentración, pero no había entrenado, así que directamente no fue ni al banco de suplentes, ahora en la Fortaleza. Pero yo creo que va a tener minutos el domingo ponerse en competencia y poder jugar el miércoles. Bueno, y no dijimos nada de la ausencia de Álvarez Balanta. Bueno. Fue expulsado también por una roja directa, por un manotazo a un jugador de Lanús, creo que fue el Marciano Ortiz. Ya tenía amarilla igual, así ya tenía amarilla, bueno, yo pensé que le iba a sacar la doble amarilla, le sacó roja directa. Impotencia, me parece, ¿no? Mucha impotencia, pero pensar en que va a jugar Botinelli en la cancha de River me da escalofrío mínimamente. Sí, no sé qué opinan los hinchas de River del otro lado. Pero... ¿No podrá jugar Maidana? Sí, pero Ramón siempre le gusta jugar con un número 6 zurdo, con el perfil que no juega. Yo porque entró cambiado. Maidana, viste, si bien eran los últimos 3 minutos. Faltaban los minutos de descuento nada más, pero yo creo que va a mantener, va a poner a Maidana como número 2 y a Botinelli como número 6. Creo sin Pesela, es un pálpito. Para mí Pesela ya se ganó el puesto, pero sobradamente, con la continuidad lo ha hecho cada vez mejor. Sí. Pero bueno, Maidana de todas maneras tiene un... ya algo en el grupo, es bastante, es uno de los líderes por ahí, como se lo suele llamar en el fútbol. Y Pesela es un joven que tiene 22 años. Sí, y Balanta, también, mucho más joven todavía, pero que se va a sentir su ausencia. Así que, bueno, veremos cómo se plantea esa defensa. Y sí, seguramente fue un acto de impotencia al ver cómo se daba el partido. Y se lo ve... Todavía se lo ve muy joven, ¿no? Porque por ahí... Claro, uno se olvida, ese es el tema. Se lo ve joven en las cuestiones esas de resolución mental. Cuando parece que el partido no va para más, intenta ir al ataque, intenta pasar, corta demasiado. Esas creo que son cuestiones propias de su juventud, pero la verdad tiene una calidad increíble. Así es. Lo va a sentir River. Veremos qué pasa en la vuelta. Un resultado raro esto del 0-0, digo, ¿no? Porque... No se sabe a quién le conviene más, digamos. Si bien River no perdió, que es importante no perder visitantes, si te meten un gol tenés que salir a meter dos de local. Eso de jugar de local que te ayuda a veces es medio ambiguo, digamos. Bueno, lo mismo con la ausencia de Balanta. Claro, el mejor creo junto a Barovero. Claro. Pero yo pensando un partido en el que River, bueno, teóricamente va a salir a buscarlo y por ahí Lanús esperará un poco más. Una cosa es Balanta, que tiene mucha velocidad, pero si jugara Botinelli tuviera que quedar mano a mano con Pereira Díaz, por ejemplo, con Acosta, creo que o tiene Melano, todo para perder. Que suele entrar son en todos tiempo. Rapiditos, salvo Silva, que por ahí es el que va más al choque. Le mira el número. Los demás, sí, le mira el número si lo ve, si va al oculista el día antes, porque me parece que va a estar complicado la zona izquierda del partido, teniendo en cuenta también que juega Bancioni por ese lado, que generalmente no está en defensa, generalmente juega en ataque. Yo lo veo difícil, bastante oscuro el panorama. Y creo que lo que preocupa, lo que sean ustedes, es la falta de gol, ¿no? Sí, porque River tiene que salir a meter un gol para soñar en pasar a la semifinal y ya asegurarse pase en el Libertadores. El último gol de River había sido contra Lanús, y lo hizo Mercado. La pelota parada también, bueno, con toda la polémica que se armó. Así que bueno, eso fue el encuentro de ida de esta Copa Sudamericana. Recordamos que la vuelta se jugará el miércoles que viene en el Estadio Monumental a partir de las 20:50. Así que, bueno, no sé si restará definirse el árbitro o alguna que otra cuestión. Sí. Así que uno de los dos se va a meter entre los cuatro mejores de la Sudamericana. Una declaración acá de Marquesín, el arquero de Lanús, diciendo que sabían que Río iba a hacer tiempo y especular. Así que de a poquito se va a ir poniendo en clima, ¿no? Esta vuelta de la Sudamericana la semana que viene. Y bueno, y hay que ver qué hacen los dos equipos en el torneo local. Si optan por el equipo titular, teniendo en cuenta que los dos están bastante lejos, de soñar con el título, así que veremos qué pasa este fin. Seguramente le den lugar a jugadores que no son habitualmente titulares a ambos conjuntos, me parece. Sí. Pensando en la revancha. Y después el otro equipo argentino que también está involucrado en esta Copa Internacional que se está jugando este semestre es Vélez Sarsfield, que se va a medir con Ponte Preta, el equipo brasileño que viene a derrotar al Deportivo Pasto también. Allá en Brasil, en sí. En Brasil. Mañana, jugar, jueves. Sí, mañana jueves a las 20:15, horario argentino es esto. Así que bueno, primera expedición por Brasil, sí, de los equipos argentinos. Primer desafío. Sí, aunque bueno, Ponte Preta me parece que es uno de los equipos que está por ahí un escalón debajo. No, sí, lo he visto, sí, jugar, sí, pero no mete el miedo que puede meter un Cruzeiro, un, sí, un Grêmio, un Corinthians, un São Paulo. Sí, no sé cuál será el jugador por siempre, excelencia, claro, ¿no? Sí, siempre hay un habilidoso que, sí, que, pero, es el que lleva el equipo, pero no lo conozco a priori. Pero también a priori, valga la redundancia, no parece ser un cuco como si son otros equipos, como, bueno, nombré algunos, sumo al Santo, para no dejarlo fuera. Y hay que ver qué pasa con Vélez, ¿no? ¿Cómo se da, ¿no? La Copa, el torneo. Ha levantado bastante el nivel Vélez. Mauro Zárate, sobre todo, creo que estaba empezando a marcar una diferencia que, bueno, también a priori parecía que iba a suceder. Barato. Eso porque es un jugador, creo que, de nivel, sí, está, bueno, a un nivel bastante alto y puede jugar en Europa tranquilamente, estaba en el Inter, está marcando diferencia de a poco. Sí, así siempre que recae en la caracterización del comilón argentino. Del comilón, claro, tal cual. Pero tiene su... Creo que por eso le ha costado también en Europa bastante. Sí, sí, sí, pero tiene su calidad de juego, es muy rápido, creo que está bien físicamente. Otro que también que está haciendo diferencia y le sirve a Vélez es Prato. Lucas Prato. Está metiendo bastante. Y estaba ahí la incógnita con el Tigre Gareca, ¿no? Sí, bueno, que está ahí, que amaga, que se va, que no se va. Aunque bueno, creo que esto es normal en Vélez. Ya hace 5 años que está el Tigre. Y siempre a fin de año él dice, bueno, me tomo un tiempo para pensar. Veo, sí, qué hago. Y sería normal que también emigre, ¿no? A ver otra cosa. Porque ya después de tanto tiempo me parece que algunas cosas se van limando. Y me parece que sí, alguna... sobre todo en este fútbol argentino. Por ahí, sí, en el fútbol europeo esto es más, más usual que suceda. En Argentina estos proyectos largos generalmente no salen bien. Bueno, en este caso sí, le ha ido, sí, más que bien a Gareca en Vélez y a Vélez obviamente como club. Pero siempre está en la mira, siempre, sí, está en la mira. Entonces, sí, y ahora ha caído bastante el nivel porque creo que Vélez era uno de los equipos más regulares en los últimos años. Junto con Arsenal no bajaba nunca del cuarto puesto y ahora ha empezado bastante mal el campeonato. Sí, de todas maneras, bueno, cuestiones de recambio, muchos juveniles también que están, sí, integrando el plantel profesional. Sí, generalmente Vélez vende a uno de sus dos mejores jugadores. Le ha pasado con el Huerte Martínez, Maxi Morales, el mismo Pelado Silva. Sí, Cantero que se fue y volvió. Claro, ahora volvió. Pero creo que por ahora yo te digo que me parece que la llave para Vélez es más que accesible. Sí, sí, y sobre todo teniendo en cuenta que quizás Gareca es lo que le falta, ¿no? Sí, por ahí un título internacional. Sí, sí, ha estado muy cerca, semifinal de Copa Libertadores, jugando muy bien, me acuerdo, con Peñalor que perdió. Así que bueno, veremos qué pasa. Cambiando un poquito de tema, una noticia muy cortita es que Schiavi anunció su retiro, así que lo veremos trabajando con Palermo, el Pato Bondancieri y Godoy Cruz. Se desnube la boca. No. Después de que se especuló en Shanghái. Ah, está jugando en Shanghái todavía. Hoy va a ser su último partido oficial, así que volverá al equipo. Siempre estuvo la idea entre Palermo y Bondancieri hacer sí, equipo técnico. Iba a ir, parte, pero. El cuerpo técnico, justo cuando fue ahí la asunción de, claro, de Palermo. Le faltaban unos mangos más, me parece. Claro. Claro, sí, bueno, le surgió la oportunidad, me parece que la hizo bien, me está parece bien. El flaco. Porque no ha tenido tampoco un fútbol tan competitivo de lo económico él para marcar la diferencia. Pero sí, lleno de palmarés, hablando, sí, de títulos, obviamente. La verdad que sí. Bueno, esto en cuanto al fútbol de primera división, pero en este caso que era internacional, ¿no? Por la Copa Sudamericana, con los dos equipos argentinos que están participando de ella. Tres, bueno, porque la llave entre River y Lanús son todos, claro, argentinos. Claro, yo iba a hacer una consulta. En el caso que pase Vélez... Se enfrentan, ¿no, sí, cambian por ser equipos argentinos? No, ya además la llave va así. El ganador de Ponte Preta y Vélez juega con el ganador de River. Claro, pero viste que suele pasar mucho en las copas internacionales, que si hay dos equipos... Se eliminan para, claro, no ir juntos a la final. A la final, está bien. Así que sí, el ganador de Lanús River... Bueno, juegas en el caso que sea Vélez. Claro, que sea Vélez va a jugar contra otro equipo argentino. Esto en cuanto al fútbol, y también hubo tenis de la mano de Juan Martín del Potro. El ídolo, sí, de mi amigo Martín Aguirre. Sí, sí, el lunes estuvimos ahí repasando lo que fue la victoria, ¿no? En el ATP de Basilea. Estuve el lunes hablando, sí, acá. No hablando, pero escuchando, claro, acá a los compañeros. Llegó justo. bueno, un título más para Juan Mantil del Potro. Y en este caso, se me trababan las palabras. Y en este caso, frente a Roger Federer. Frente a Roger. Y ahora arrancó. Que le ganó 2 años seguidos la final. Dos años seguidos en su tierra, ¿no? Que no es poca cosa, me parece. Y ahora arrancó también el Abierto de Francia y ganó en París. En la primera ronda venció a Cilic, al croata, por 6-4 y 7-6. Así que, bueno, viene encaminado el Potro, tratando de escalar posiciones en el ranking de a poquito. Bueno, recordar también que el torneo de Basilea que acaba de ganar, tenía que hacerlo para defender esos puntos, ¿no? Y no perderlos. Así que, bueno, ha tenido una levantada muy importante después del... Ya clasificado al Master de Londres, así que... De Londres, así que viene bien la cosa por el lado del tandilense en cuanto al tenis. Y veremos si se digna jugar la Davis, que es lo que queremos todos los argentinos, los más tenísticos, los menos tenísticos. Yo creo que sí, yo creo que el año que viene va a volver a formar parte. Por ahora viste que desde los medios no se toca mucho el tema ese, no sé por qué será. Y bueno, recordemos que Maja nos había dicho en alguna que otra ocasión que él, cuando daba una conferencia de prensa, daba un listado de temas de los que no había que tocar, y uno de ellos era su participación en la Copa Davis. Claro. Puede que tenga que ver con eso. Sí, puede ser. Si hablamos a la Davis, no te doy entrevista. Y si no me da entrevista, corta. No te hago la nota. Así que puede que tenga que ver. Bien. Así que esto en cuanto al tenis también. Y hoy en el día de cumpleaños de Diego Armando Maradona, deshonesto para los que lo conocen, repasamos las vías de comunicación. Comunicate con Deportnauta. Diego, lo que quieras. Sí, sí. ¿Qué te parece el Diego? ¿Qué te parece verlo al Diego en Intrusos? ¿Qué te parece verlo al Diego en los Emiratos Árabes? ¿Qué te parece el Diego cuando sale a hablar? Bueno, ¿qué nos genera o qué le genera a ustedes? ¿Le crees al Diego que hace 10 años que no toma cocaína? Bueno. Lo que usted quiera opinar, el oyente está abierto este espacio que lo va a repasar Tincho. Y para opinar sobre todos estos temas lo pueden hacer al 451-6917, que es nuestro teléfono. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar a través de internet por la FM, el dial 106.3, o a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com, o nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta. Así que ahí te podés comunicar con nosotros. ¿Vos le crees al Diego o no le crees? Sí, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Palabra santa. así que bueno, ya que está, damos paso a una tanda de Radionauta y también a otro temita musical. Alusivo. Alusivo al gran Diego Deshonesto, o Deshonesto Diego Armando. En este caso, uno que le hizo Rodrigo el Potro Cordobés. La mano de Dios. La mano de Dios. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. We'll be right back.

el gran Diegote deja abierto el interrogante sobre si Pelé debutó con un pibe o no. Tendría que haber tenido un programa humorístico, digo, ¿no? Acá, con nosotros, que venga, sí, hacemos un programa cuando sumamos al Tiame o vemos dónde lo podemos colocar al Diego, va a tener espacio, seguro. Así es. Bueno, como el Diego se lo reconoce, ¿no? Más allá de jugador, con tantas frases que ha dejado. Hoy el día de su cumpleaños. Claro, eso. Que justamente no... hoy que uno dice, bueno, se va a olvidar de esto un poco, va claro. a disfrutar, no. Volvió a hablar en un par de lugares. Decir que el Diego el día antes de morirse también va a tirar una frase, siempre va a dejar algo picando, ¿no? Para que nosotros después. Baja una carta claro, con frase, ¿no? Claro, algo va a tener que estar. Estas son algunas de las que no he tirado, pero bueno, claro. Hay una que ha dicho justamente el día de su cumpleaños, como bien decía Tincho, remitiéndose a su ex yerno, se puede decir. Así es, el padre de su nieto Benjamín, Sergio el Kun Agüero. ¿Qué dijo? A ver. A ver, voy a leer una de las frases acá que tengo. Dice, en la próxima reunión quiero estar al lado de Giannina a ver si tiene los cojones para decirle lo que le dijo a mi hijo. Estoy muy caliente. Lo trató de cagón el Kun Agüero. Sí. Bueno, el Diego no se toma descanso, ¿no? No, la relación del Kun Agüero y de Giannina se rompió hace ya un tiempo. Hay un nene de por medio, el Benja, hijo del Kun Agüero, nieto de Diego Armando Maradona. Claro, unos genes de futbolístico debe tener el pibe, me parece. Así es, y el Diego, bueno, despachándose de esta manera. Obviamente, siempre defendiendo a su hija. Sí. Y poniéndose duro cuando hace, bueno, ya 3 años, ¿no? En el Mundial 2010, tenían la mejor relación, ellos estaban juntos todavía con su hija Giannina. Bueno, él era su dirigido porque Diego era el técnico de la selección. Y bueno, la relación parecía más que buena, ¿no? Pero bueno, ahora como se ha roto también la relación con su hija, parece que el Diego no se lo ha perdonado. Y ha habido también algo por lo que él dice que ante un juez, viendo las cuestiones legales, andá a saber qué dijo el Kun, ¿no? Porque para que el Diego dispare así. Sí, igual viste que el Kun no sé si lo va a salir a hablar, no lo va a decir. No creo que diga nada. No creo. Pero el Diego sí, y eso es lo que tiene el Diego, ¿no? Esa cuestión impulsiva de decir lo que se le claro. cruza por la mente. Claro, pero no fue la única polémica que arrojó el Diego en el día de hoy, porque bueno, también tuvo espacio para hablar y habló de todo, hasta bueno, obviamente de Boca, del club de sus amores, y de la nueva camiseta alternativa que el club Xeneize va a utilizar, porque todavía no ha utilizado, no se sabe ni cuándo la va a poner en cuestión. Pero el Diego no se mostró muy de acuerdo, que digamos, ¿no? Con la nueva casaca. No. Se iba a utilizar, si no recuerdo, un par de fechas atrás. El Diego Central se quiso usar. Claro, pero no supuestamente de la AFA, no sé por qué. Porque el equipo titular es el que no, supuestamente tiene que cambiar la camiseta cuando se parecen. Pero en ese caso la cambió Central, no sé. Claro. Hubo, no sé, quedó la duda, por lo menos, en ese partido. Sí, bueno, en este caso se expresó. Creo que es una idea que en general tiene el hincha de Boca, ¿no? Que no está muy de acuerdo con esta nueva camiseta, por los colores. Yo tampoco, en realidad, y no porque sea rosa, en realidad, no me parece usar una camiseta rosa algo loco, sino por un tema que no tiene que ver con la historia del club ni los colores, y es solamente marketing, ¿no? Digamos, si fuese el mismo color y otra camiseta, bueno. Bueno, se manifestó en contra. Dice que nosotros no podemos usar una así, y bueno, y hasta bancó a Riquelme claro. en el hecho de decir que Riquelme fue uno de los que se manifestó. Además de un par de jugadores de Boca diciendo de que, claro, que no la usaría. Yo si fuera Román tampoco la usaría, hijo Diego. O sea, claro. Sí. Cuando sí. también estaba peleado, así que ahora lo puso como estandarte a Román sí. para arrojar esa polémica. Así que el Diego, como siempre, no se le escapa una. Y el Diego que está cumpliendo 53 años, que ha vivido varias etapas de este país, y eso también trae polémica, ¿no? Relaciones políticas que ha tenido, bueno, mismas relaciones deportivas. Les quiero recordar algo que me parece muy gracioso también, el representante de Dios, el señor Coppola. Así el es. Señor Willy Coppola. Sí. Que hace un programa ahora la noche, los sábados, ¿no? Los buenos muchachos, sí. Tiene de todo, pero bueno, por eso digo, son 53 años que ha tenido muchas cosas y que ha estado acompañado de varias gente. Así que... Y queremos compartir otro audio que tenemos acá en Depornauta que nos ha acompañado también desde el inicio, antes de la conformación de esto que hoy es un programa deportivo sí. o intenta hacerlo. Tuvimos también la idea de incluirlo porque nos parece muy gracioso este audio que, bueno, que hable él solo, más vale, ¿no? Que vamos a escucharlo. Lo diga él. Este comienzo de San Lorenzo tiene dos culpables. El primero, el presidente Viele, Y segundo, el señor... Yo te voy a decir algo. ¿Necesitan levantar el rating y traer a esta piedra? ¿Quieren traer a esta piedra? Por favor, por favor. Le queda poco tiempo de vida a este programa. Ojalá que no. Es una piedra, terrible. Hay que quedarse con la mano izquierda abajo, te liquida. Yo le tengo bronca, señor Filipe. Pero no, no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. No nos podemos parar de reír desde acá. La verdad que nos causa mucho porque, bueno, quienes componen esa mesa son unos personajes. Sí, no solo de Diego, claro. Sí, contala, más vale. Así. Situación, programa, la última palabra era, sí, se llamaba así igual, de Fernando Niembro. En la mesa estaban el Cabezón Ruggeri, Bambino Veira, el Diego. Y llega ahí como... Invitaron a la piedra. Claro, a la piedra, José de San Filipo. Y entra José de San Filipo. Que debe ser, después de pasarle, uno de los personajes más odiados de la historia del deporte, porque no lo quiere nadie a San Filipo, no sé por qué. Sí. El sale único jugador que se reconoce mejor que Maradona. Claro, sí, él es mejor que el Diego, es mejor que Messi, mejor que todo. Yo creo que debe sido un gran jugador, porque hizo muchos goles en San Lorenzo, sí, San Filipo. Sí. Pero bueno, él no escatima en elogiarse. Sí. Bueno, en este caso cayó como invitado a este programa donde estaban, bueno, todos estos personajes en la mesa. El Diego con una vincha. Sí, transpirando un poco. Transpirando. Seguro que hacía calor, Niembro no tenía aire acondicionado todavía en ese momento. Con algún poquito de euforia. Bueno, tira esa frase, ¿no? Lástima no se le tiene a nadie. Y la gente... Esa creo que es una de las reacciones de la gente, ¿no? Una de las reacciones. Un lado. ¡Bravo, claro. Diego! Pero en este caso haciendo un poco de justicia social, ¿no? Porque hablando de lástima, y bueno, él dijo, no, lástima no, la lástima no existe, viejo. Podés tenerle bronca, cualquier sentimiento, pero lástima no, no se le tiene a nadie. Y bueno, y también por eso hace que uno lo endiose, ¿no? Como se ha llegado a hacer a Diego. Sí, sin duda. No, la verdad que un programa que quedó para la historia, una frase también del Diego quedó para la historia. Sí, lo escuché diciendo que el programa iba a terminar desde el momento que sí. Llega a San Filipo, que ya no se iba a hacer más. Es una piedra. Pero es una piedra este tipo, ¿no? Y bueno, el Bambino Veira también no tenía muy buen recuerdo de San Filipo. Y bueno, después la termina rematando el Diego. Bueno, queríamos compartir eso con ustedes por, bueno, justamente lo que decía antes. Nos acompañó hasta en la conformación de esto que fue de Pornauta, porque nos parecía que valía la pena incluirlo en algún momento, así que nos vino bien el cumple de Diego. Así es. Bueno, después se recuerdan otros programas como Mar de Fondo, una noche que cayó ahí acompañado de Palacio, que amigo en algún momento, por así decirlo, amigo, no creo que sea realmente. O compañero de ruta, claro, nocturno. Amigo de intereses, capaz, contando un par de anécdotas de perfumo. Y no, la verdad que una fiesta, el Diego. Y él lo decía recién, quizás esto que hablábamos de la división que hay, ¿no? Sí. Está bien, obviamente, uno si lee alguna declaración vieja como diciendo voy a votar a Menem, a uno le puede tocar un poquito, pero no nos olvidemos que él jugaba al fútbol. Estrechándole la mano a Menem. Cuando todos se quedaban callados era el único que hablaba y que decía lo que pensaba realmente y que le ha pegado a tantos. Y que salió del potrero, salió de una villa. Eso también tiene que ver. Llegó a representar al mundo y de qué manera, ¿no? Dándole una Copa del Mundo a la Argentina en fútbol, ¿no? Nada más ni nada menos. El deporte más pasional de los argentinos. Y bueno, y sobre todo ese partido con Inglaterra que creo que no va a pasar nunca más porque no se va ni siquiera el contexto sociopolítico, me parece, para que eso vuelva a suceder. No es una revancha porque la verdad que los pibes que no volvieron de Malvina no lo va a devolver nadie y bueno, trataremos siempre de recordarlo. Pero que a unos años de que haya pasado eso, bueno, Diego les haya respondido así a los ingleses con un gol con la mano también, la mano. como mostrándole esa picardía de que por ahí, bueno, vos conquistaste tanto territorio, pero yo soy argentino y bueno, yo te pago con esto. Y bueno, y ese gol que no sé, no va a suceder nunca más, me parece que va a tener siempre esa significancia para todos los argentinos. Y bueno, creo que por eso nunca se lo va a olvidar, me parece. Sí, sin duda. Bueno, después también el Diego más adelante como que ironizó sobre este gol también. Pero es concreto la verdad contra los ingleses y el deporte te hace eso también, ¿no? La gente expectante cambia los estados de ánimos y bueno, me parece que para los ingleses eso no fue muy feliz que digamos, Así que quedó marcado. Sí, de hecho, hoy en día el remordimiento sigue estando, parece. De hecho, los mismos jugadores que acompañan el equipo inglés también siempre salen a hablar de la falta de honestidad. O de, claro, por ahí, sí. Bueno, justamente por eso le decimos Diego deshonesto a Armando Maradona, porque él se definió así. Así anticipo, es. Ahí, nada más ni nada menos. Hay una anécdota que veremos si ahora la vamos a estar pasando también, que con el Deportivo Riestra, ¿no? Dirigiendo ahí a Deportivo Riestra. Claro. Que sí, también vale la pena repasarla, pero ahora nos vamos escuchando otro temita, ¿les parece? Dedicado también al Diego, en este caso del gran Manu Chao, que bueno, a mí particularmente me gusta mucho, sobre todo porque trasciende la frontera de lo que es nuestro país, ¿no? Porque bueno, por ahí Rodrigo, Calamaro, bueno, la Guardia del Eje también, ¿no? Pero claro. Sí, representa el cariño que tiene también el mundo. Claro, mostrando un poco lo que significa Diego para el mundo, así que compartimos La vida es una tómbola. Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Visión, para gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. Tiro el Facebook. Adentro. Si pasas por mi provincia. De Pornauta. Separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. Último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Como siempre, para el FM 106.3. Nos estamos quedando sin tiempo. Ya son las 17:51. Y el Diego está cumpliendo 53. Sí. Vamos. ¿Dónde estará el Diego? Y. Es embajador de los Emiratos Árabes. Es embajador deportivo de los Emiratos Árabes. Bueno, los Emiratos Árabes, donde se está jugando el Mundial Sub-17, ya que está, aprovechamos para repasar esa información. El equipo argentino se metió en los cuartos de final. Ganó 3-1 a su par de Túnez. Así que va a jugar el día sábado contra Costa de Marfil. Otro equipo africano en el camino, que bueno, suelen ser los más potentes, ¿no? En este tipo de eventos. Sí, físicamente marca mucha diferencia. Nigeria también hizo lo propio, ganó 4-0 a Irán, que había empatado con Argentina. Así que meten un poco de miedo los equipos africanos. Así que el sábado, Argentina, Costa de Marfil, desde Dubái, desde los Emiratos Árabes. Perfecto. Y como para continuar con esto del Diego, yo quería tirar alguna frasecita que bueno, la verdad, daban que hablar. Por ejemplo, dice, en el año 1998, dice: no quiero que Avalanche diga que me quiere como un padre, yo no soy un hijo de puta. Claro, tal cual. Avalanche era el antiguo presidente de la FIFA, ¿no? Claro, así es. Y bueno, también dirigente de la Confederación de Fútbol de Brasil. Y mucho más turbio te podría decir que Julito Grondona. Así que tenía por qué decirlo. Hay muchas frases del Diego, sí, para yo, remitir. ¿Tenés alguna ahí a mano? Una que les leí recién, que decía: Verón tiene más falta en el más falta en la selección que Yanina en el colegio. Sí. Otra: si voy a sacar plata, si voy al banco para sacar plata, fiera, respondiendo a los periodistas. Al banco no. Increíble la verdad del Diego. Hay muchas, sí. Nos sirvió para repasarla y reírnos un poco también. Pero bueno, sí, podemos estar todo el día así tirando frases del Diego. Pero, sí, bueno, pero ¿por qué no? El viernes también tirar alguna que otra. Claro, son cuestiones que por ahí la frase hacen alusión a las cuestiones que se van viviendo. Por ejemplo, en el momento cuando hay visita al Vaticano, ¿no? Y dice: con todo este oro, ¿qué podríamos hacer, no? Me prendo fuego. Sí. son esas las cosas que dice el Diego. Por ejemplo, el otro día en Italia, en una entrevista, habló sobre el arreglo de partidos. Sí, arreglo de partidos y sobre la dirigencia de la FIFA. Dice: si tienen todos 95 años y no pueden manejar ni sus autos, ¿qué van a manejar? Sí, cuando jugaron al fútbol, además, ¿no? Además, sí, sí, lo ha dicho, se ha manifestado así muchas veces, Diego. Pero bueno, es lo que decíamos al principio, ¿no? Es lo que lo caracteriza, lo define como un ícono popular argentino, sí. Que por ahí representa la voz de los que por ahí no tenían la voz hasta hace un tiempo, ¿no? O la oportunidad de hacerse valer. Así que él siempre defendiendo una causa. También como lo está haciendo Carlitos Tevez hoy en día, cada vez que marca un gol en Italia, en la Juventus, saca una remera con un barrio por ahí de los más marginales de nuestro país. Todo influye y todo suma, ¿no? Para que por ahí los barrios que no tenían voz empiecen a tenerla. Y bueno, Diego representa un poco eso también. Sí, sí, sin duda. Ya tuvo varios acercamientos con la gente de la Garganta Poderosa. Y el otro día, en una de las ediciones, fue un ofrecimiento del Diego a la gente de la Garganta para poner un lema con su imagen, obviamente. Pero bueno, esta vez no fue que la gente de la Garganta lo buscó a él, sino que el Diego él mismo, lo buscó a ellos. Así que también importante. Quiero leer una última frase acá que dice: la rinoscopía, el pelo corto. Un día los muchachos de la selección se van a rascar un huevo y Pasarela se lo va a mandar a cortar. Recordando aquellas polémicas, sobre todo con Redondo, el pelo largo. Sí, bueno, Redondo que fue desafectado, decidió no jugar en la selección por ese tema del pelo largo que a Pasarela le molestaba. Un poco homofóbico me parece Pasarela, ¿no? Y un poco bastante. Sí. Así que, bueno, esas fueron algunas de las frases del Diego. Y bueno, para cerrar este Deportnauta, tiramos unas informaciones cortitas. Una del atletismo, Usain Bolt, que bueno, había anunciado que su retiro iba a ser en Río de Janeiro 2016, en los Juegos Olímpicos venideros, ¿no? Que se van a realizar en Brasil. Ahora parece que por los fans y por los patrocinadores, así que creo que debe pesar un poco lo último más que lo primero, está pensando si se va a retirar, pero bueno, no creo que se retire porque físicamente bueno, está óptimo y va a seguir estándolo, me parece, Usain Bolt. Sí, sí, sin duda. Bueno, creo que va a ser el mejor atleta de la historia en unos años, creo que se lo va a definir así. Y otra información también en cuanto al fútbol, recordemos que acá habíamos repasado que varios jugadores argentinos que juegan en el fútbol mexicano se habían nacionalizado, habían conseguido la ciudadanía para poder disputar los últimos partidos de México tratando de meterse en el Mundial, ¿no? Bueno, ahora México va a jugar el repechaje con Nueva Zelanda y se acaba de confirmar que Zambuesa, bueno, es jugador de River, el Cañito, como se lo conoce acá en Argentina, bueno, que ya había conseguido la ciudadanía y iba a ser parte del equipo mexicano, no va a poder hacerlo porque jugó un encuentro con la selección sub-17 en Argentina en el año 2001, hace muchísimo tiempo, con Trinidad y Tobago, jugó unos 60 minutos en ese momento, así que no va a poder disputar este repechaje con la selección mexicana y no va a poder formar parte de la tricolor. Le cortaron las piernas, como dijo el Diego también. Así es, fue el Mundial Sub-17 que se jugó en Trinidad y Tobago, el equipo, claro, pero bueno, es... Sabemos que si jugás ya en la selección, si tenés algunos minutos en cancha, es más, creo que si sos convocado directamente. Claro, pero supuestamente había quedado eso en que era si era selección mayor solamente. Claro. Antes no, antes, bueno, recordemos el caso del Mono Navarro Montoya, que jugó unos minutos para la selección juvenil de Colombia. Ha habido casos, pero ahora se había dictaminado que si no jugaba en la selección mayor, no había riesgo de poder no jugar para otra selección. Así que bueno, eso en el fútbol mexicano. Así es, lo cierto es que lo único que va a poder obtener es la ciudadanía para jugar como mexicano dentro del plantel, por así decirlo, y no ocupar un cupo, pero no jugar en la selección. En la selección, así es. Y llegamos final, ¿no? Al final. Este día miércoles 17:57, tenemos un temita musical largo también que remite a Diego Armando Maradona, así que lo vamos a compartir con ustedes para dejarlos definitivamente con una tarde cualquiera, el periodístico de Radio Nauta. Hasta las 8 van a estar en el aire los compañeros y compañeras, obviamente. Así que decidimos terminar este programa de hoy con el tema ¿Qué es Dios? De las pastillas del abuelo. Que bueno, también está muy bueno, me parece. No sé qué opinan acá los pibes en la mesa. Sí, muy buena letra, creo. Buena letra, sí. Tema largo, muy lindo para escuchar. Así que agradecemos a Pablito, obviamente, por estar operando, por laburar con nosotros ahí, que a veces lo complicamos bastante. Así que nos vamos escuchando ¿Qué es Dios? De las pastillas del abuelo y nos reencontramos el viernes. Sí, nos reencontramos el viernes y los dejamos con Una tarde cualquiera, el periodístico de la radio. Pero antes, Tincho tiene que tirar una promo. Pero muy bien, mirá, ya me estaba olvidando otra vez. Bueno, esta noche vamos a estar otra vez, como todos los miércoles a las 23, con Saltiame. Casi se olvida. Casi me olvido. Así que a todo aquel que se quiera aprender, vamos a estar acá desde la misma Radio Nauta a las 23 horas con Saltiame. Horario sobre mesero. Humor con contenido. Ahora nos despedido y nos vemos el viernes. El viernes con Depornauta en Bundinazo al Espacio. Feliz cumple, Diego. Adiós. Cumple, Diegote. Feliz cumple. Acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro. Convirtió la red en tierra. El balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. Y granas de baile comenzaba su paseo sobre los siete talentos, convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos. El 10 haciendo el amor y el orgasmo fue un golazo. gritaba gol, sus rayos brazos en alto y Jesucristo a los altos festejaba la proeza del Señor Diez y su Alteza. Otro vuelo de palomas